El café, el mate cocido, el mate sí lo tomo amargo, ¿viste? Pero viste qué es eso con la familia, viste, che, poner un poco de azúcar, es un edulcorante, qué sé yo. Media luna de graso de manteca. ¿O Y de no? las dos, de las Ah, dos. ahí está, ahí está. No, no, de las dos, pero en realidad prefiero con crema pastelera, dulce de leche, Ah, mirá vos. membrillo. No, no, prefiero realmente las facturas de gordito. A pesar Ahí de que me cuido, está. no, pero a pesar de que me cuido mucho, yo hago mucho deporte, me Te cuido gusta el mucho. No, vigilante. no, es por sí, pero con crema pastelera y membrillo. Mirá vos, che, mirá vos. Vos sabés que yo estaba a punto de hacer un proyecto de ley para meter en cana a todos los que les gusta el membrillo. Porque a mí me No, gusta por batata. favor. A mí me gusta la No, por favor. batata. Qué bueno. No, por favor, Bueno. quiero seguir gozando de la libertad. Va, No, libertad. no, no, por favor. Este es nada más la picardía que tengo con un tipo que quiero mucho, con el doctor José Guisa. Es José, recíproco. ¿qué te dejó de la semana? Contame. Bueno, me dejó, digamos, un poco más de lo mismo con una gran incertidumbre, ¿no? Incertidumbre por el plan teórico de estabilidad económica que piensa implementar el gobierno para descender esta catastrófica inflación que demuele el ingreso de la clase trabajadora, que tendría que ser la columna vertebral del peronismo y la columna vertebral de este gobierno, y no lo es, por abandono del gobierno. Bueno, eso me preocupa mucho porque ya hubo otros planes de estabilidad, ¿no es cierto? Si hablamos de estabilidad y conforme lo que se sabe hasta ahora, no con seguridad, congelando precios y casi congelando ingresos con un aumento fijo, ya se hizo en otras oportunidades históricas, lo hizo Frondizi, lo hizo la Revolución Libertadora, lo hicieron durante el gobierno militar de Onganía, ya se hizo en varias oportunidades. Alfonsín lo Y, quiso nu hacer, ¿te y acordás? nunca, bueno, y le salió para cualquier Claro. lado. ¿Por qué motivo? Porque vos ni bien le decís a los dueños de la inflación, a los empresarios grandes, a los de IDEA, a los que estuvieron reunidos con el presidente, ¿no es cierto?, donde el presidente hizo esa alocución, pero no IDE. Bueno, si vos le decís a ellos que le vas a congelar los precios, ah, no, ellos enseguida primero te aumentan todo, ya para prevenir su gran ganancia. Y luego por ahí se quedan quietitos un tiempito para hacer buena letra, pero no lo van a respetar. Olvídate, olvídate. La única manera de que esa gente respete una economía popular, la única manera es la manera peronista de Perón y Eva y de Néstor y Cristina. No hay otra peronista. No esto que es medio radical, medio liberal, medio, no sé, tiene algún rasgo peronoide, pero que se diluye rápidamente, es cualquier cosa menos peronista. Entonces, esto me dejó la semana, pero me dejó otra alarma más. Resulta ser que hay un movimiento que se llama Evita. Pobre Evita, Dios la tenga en la gloria, mi diosa. Y resulta ser que Movimiento el Guita cap, le dicen ahora. sí, no, no está ahí, pero el capitoste del movimiento de Evita, el señor Pérsico, habla de reforma laboral. A mí la verdad que me brota, no sé, me brota una indignación suprema. ¿Por qué lo digo? Porque estos que hablan inclusive del campo popular, teóricamente del campo popular, ¿no es cierto? Que no están en el campo popular, es mentira. Ahora no hablan de lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No los escucho respecto de lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que obliga a la repartición, a la repartija de las ganancias de las empresas. De eso nadie habla. José, te cuento algo. Pues es que uno es docente y a lo largo de los años, y yo tengo que, por supuesto, también agradecer algunos programas. Discúlpame, te ruego, me disculpes, Sí, por favor. por ¿Querés favor, cerrar? perdóname. Cerrá. Claro, quisiera cerrar brevemente, porque así ya concluyo. Lo escucho a Pérsico, después lo escucho al presidente, justamente ayer o antes de ayer, en el coloquio de IDEA, donde estaba toda la oligarquía, toda la alta burguesía, hablar de que él no le pidió plata a ellos, de que él no le pidió el 1%, hacía alusión claramente a su diferenciación con Macri. Ah, caramba, uno lo escucha y queda azorado, dice. estoy ante un peronista. No es así. Mm. Ya lo hemos escuchado hace 2 años, en otras oportunidades, y empezando por Vicentín, que ahora se la van a llevar empresas extranjeras. Se la van a llevar empresas extranjeras y el Estado la perdió. Desde Vicentín hasta ahora, inclusive las críticas que le ha hecho a la Corte Suprema de Justicia de que se ha sentado y permanece sentada en expedientes judiciales que son fundamentales, como por ejemplo el expediente que investiga el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel. Bueno, en fin, estamos, ¿qué me deja la semana? Y me deja más de lo mismo, gran incertidumbre en esta bolsa de liberales, radicales, socialistas muy muy atenuados, pero peronistas nada. Entonces, me deja realmente en una situación realmente de gran incógnita. Veremos cómo sigue esto, yo creo que sigue mal. Ya lo dije que iban a fracasar y no creo equivocarme. Están trabajando para el Fondo Monetario Internacional. Perdón, termine. Sí, vos sabés que, volviendo al movimiento Evita, a mí me da una sensación, es un fenómeno sociológico muy fuerte. Yo creo que algún sociólogo o socióloga o algún buffet de sociólogos deberá repensar esto. Vos sabés que a mí me ha tocado trabajar en el conurbano, soy del conurbano, de Ingeniero Budge, dar clases en lugares que no tienen que ver justamente con la escuela tradicional, pero por supuesto uno ha agradecido mucho al Estado provincial porque uno puede laburar, pero también a compañeros y compañeras que abren las puertas de su casa, de un club de barrio, de una sociedad de fomento para poder laburar. Claro. Y dar clases, dando comunicación, por ejemplo. Claro. Y por supuesto que algunas de esas de esas coordinaciones son de personas que por supuesto no tienen fines de lucro, nadie tiene fines de lucro al respecto, pero bueno, hay un grado y un trabajo militante fuerte también para que los compañeros y las compañeras de la barriada puedan terminar sus estudios. Algunos son de diferentes extractos. Alguna vez he trabajado en espacios del Polo Obrero, otros en el Movimiento Evita, otros incluso para tal o cual municipio. ¿Sabes lo que me representó? Y el Movimiento Evita, las bases bancan, por ejemplo, la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, las bases bancan, no te comprendí lo último. Bancan a Cristina. Sí, bancan las bases. Sí, las bases. Bancan a Cristina. Las bases del movimiento Evita bancan a Cristina. Y está bien, pero... Y los dirigentes no. Entonces ellos tienen una contradicción. Es decir, muchachos, nosotros tenemos que venir por este lado. Pero las bases le están pidiendo, le están suplicando... romper esas cadenas, porque esas bases no hacen caso a esa conducción. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, compañero, pero lamentablemente aquí los que hablan y los que manifiestan la voluntad de esas organizaciones son los conductores. Y cuando vos escuchás a los conductores, como en este caso el señor Pérsico... O al Chino Navarro, mirá, aterrorizan, porque claramente no tienen nada de peronista. Además, esta gente, y hablando del movimiento Evita, como podemos hablar de otros movimientos, esta gente ha estado con Macri. Pero también podemos hablar del Polo Obrero. Mirá, quiero hacer alusión a un acontecimiento. ¿Vos te acordás hace poquitos meses cómo se apedreó al Congreso Nacional y específicamente a la oficina de Cristina Kirchner? ¿Vos te acordás de ese acontecimiento? Sí, por supuesto. Claro, bueno, pero primero, para apedrearla, alguien tiró una bombita chiquita de tinta roja. O sea que marcaron claramente dónde tenía que apedrearse. Te hago una pregunta. Ese movimiento que estaba en ese momento en la plaza, ¿cómo se llamaba? Ah, tenés data. ¿Cómo se llamaba, compañero? Sí, ¿te acordás? Sí. Que estaba Polo, muy bien. Estaba el Polo Obrero, o sea, la izquierda. izquierda, estaba el polo obrero. El polo obrero, bueno, y entonces, ¿cómo te explicas esto? Y resulta ser que estaban a nunca los vi a no van a apedrear a otros lados, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, puede estar Macri, Bullrich, ¿no es cierto? Que tanto daño están haciendo, hicieron y prometen hacer. ¿No te parece muy raro todo esto? Es decir, fíjate cómo se juntan, ¿no? Fíjate cómo se unen. Entonces, acá tenés peronistas, que se dicen peronistas, pero que actúan como liberales, o como radicales. Después tenés una izquierda que se dice de izquierda, pero que apedrea a quien más benefició a la clase trabajadora. Y después tenés peronistas que piden reforma laboral, pero se callan la boca en cuanto a la distribución de la riqueza o de las ganancias de las empresas, que está establecido en la Constitución Nacional. Nadie habla de esto. Es decir, estamos ante una situación... ¿Cuándo vas a venir a la radio, José? Tenés que venir. Estamos en una situación en que puede terminar en cualquier cosa, ¿entendés? Sí. Además a esto hay que añadirle siempre la situación internacional, a la cual yo siempre hago alusión, porque es la verdadera política, como decía Perón. Sí. Ah, bueno, y respondiendo a tu pregunta cuando vos quieras, perdón. Te mando un abrazo, José. bueno. ¿Sabés que podemos hacer un programa? Olvídate. Lo que pasa es la estética nos invita también a meter música, algo publicidad. Sí. Inflexión de la voz. Compañero. Dale, cuídate, cabezón. Un abrazo. Cuando quieras. Abrazo, chau, compañero. Chao, chao, chao.